larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luego de un silencio prolongado que sucedió a su disco más arriesgado, el tango de La Chicana retomó un canal más o menos coherente, con Antihéroes y Tumbas, historias del gótico surero, su sexto disco, editado en 2015. Revolución o Picnic, el álbum doble que el grupo encabezado por Acho Stoll y Dolores Olá publicó en 2011, era un trabajo difícil de abordar, largo y extremo. Como si fuese el álbum blanco del grupo, a 15 años del debut de 1997. Antihéroes y Tumbas, en cambio, es un relato más cohesionado, guiado por la temática de la libertad, aunque mirada desde distintos puntos de vista, como es costumbre en La Chicana. Tangos nuevos, canciones populares mexicanas, autores de la canción popular y poetas del rock argentino confluyen en el vértice musical que une a Stoll y Solá, figuras clave del renacer tanguero de fin de siglo XX. Presentamos hoy, en larga duración, Antihéroes y Tumbas, de La Chicana. Se hizo dura sin perder ternura, como decía, no sabía quién. Lo que va robando lo lleva al empeño, cada vez el tipo le abre un botón. Hombre negro de su brazo.

Estas primeras canciones de Antihéroes y Tumbas pertenecen a Acho Stoll, quien también se carga la dirección musical de La Chicana y la ejecución de la mayoría de los instrumentos que se oyen. A esta altura, Stoll es uno de los compositores más relevantes y prolíficos de la nueva era del tango, que se abrió a fines de los 90, cuando muchos músicos jóvenes provenientes del rock se atrevieron a quitar el polvillo y la naftalina al enorme acervo tanguero. Stoll y Solá formaron La Chicana en 1995, como tantos otros grupos, para rescatar el origen reo del tango, para releer su esencia popular y mixturarla con las músicas populares de la actualidad, sus sonidos y sus lenguajes. Como oímos, la naturaleza de La Chicana es atreverse a todo. Primero una chacarera tocada con banjo, luego psicodelia campera y más tarde tango urbano. Ahora escucharemos la primera versión que se incluye en el tracklist de nuestro disco de hoy. Es una relectura acústica de El Tesoro de los Inocentes, tema originalmente publicado en el homónimo primer disco solista de su compositor, el Indio Solari. Enseguida vendrá un tango clásico de Agustín Bardi que popularizará Carlos Gardel, Cabecita Negra. Continuamos escuchando Antihéroes y Tumbas de La Chicana. Vida mía. canción, ¿para quién cantás? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración, pa' que con tu pico la pueda besar. Callate, no sigas tu triste gorjeo, no ves que tu canto me agranda este mal. Cállate unos días, muy pocos tal vez, ya verás qué alegría te aguarda después. Si quiere el destino traerme a la ingrata, seguí con tu trino con tal que alegres. Si en cambio resuelves odiarme nomás y se queda y no vuelve, entonces verás. Yo te abro la jaula, búscala en tu vuelo, decile a esa maula por quién le cantás. Inútil canción, ¿para quién cantás? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración, pa' que con tu pico la puedas besar. Cállate, no sigas tu triste gorjeo, no ves que tu canto me agranda este mal. Serás como un hijo que busca la unión, que lleva un recuerdo atado, un perdón, y vuelve trayendo como un triunfador un beso en el pico y un lazo de amor. Cállate, no cantes, que siento en tu voz como un eco distante diciéndome adiós. La jaula está abierta, tende tu bolido y al lado de su oído canta por los dos. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En una mesa de un bar, en una esquina de un barrio, se libraron las batallas que salvaron la ciudad. Porque no es menos verdad lo que al menos es teoría, lo que alguno se imagina es más fuerte que balear. En ese mismo lugar, en esa esquina de barrio, otra tarde gris de otoño se extirpó mi corazón. Fue cabal la operación y todavía latía cuando doblaba la esquina la última vez que lo vi. En una mesa de un bar, en una esquina de un barrio, tropezaban las palabras por llegar, se peleaban las ideas por fugar. Se juntaron en la mesa del bar los ríos de nuestras lágrimas, se fundieron los glaciares del dolor, se apagaron las brasitas del fogón. Como dije, se extirpó mi corazón. De olvidar el ombú de su recuerdo, las raíces más clavadas que la garra de un león, y su pava de latón con que me quemo de gusto, porque me cura del susto de pensar que no hay perdón, de pensar hay un hueso que roer en este tubo de vino. Tengo que calmar mi mente y no sé ni dónde está. si en la calle de partir o en la calle de quedarse, en una esquina de un barrio, en una mesa de un bar, en una mesa de un bar, en una esquina de un barrio, tropezaban las palabras por llegar, se peleaban las ideas por fugar. Como dije, se extirpó mi corazón en una mesa de un bar, en una esquina de un barrio. Se libraron las batallas que salvaron la ciudad. Larga duración. La discoteca de Radionauta. La evolución artística de la chicana se caracterizó, en estos años, por desbordar el género original que le dio nacimiento. Poco a poco, el tango fue perdiendo espacio en sus discos, aunque ellos no dejaran de ser tangueros. En el universo chicanesco, el tango es más una forma de ver el mundo e interpelarlo que un género musical con reglas y sonidos preestablecidos. Así, en los trabajos de madurez del grupo, fueron apareciendo instrumentos musicales caribeños, músicas europeas y guiños rockeros. Revolucionó Picnic, de 2011, fue el colmo de esa irreverencia. El disco contenía hasta una canción cantada en romarí, el idioma que comparten los gitanos que viven en Europa. Que el tango no nos alcanza es una buena forma de decirlo, concedía Acho Stoll en una entrevista brindada al diario Página 12. Al comienzo tocábamos en vivo una cosa centralmente tanguera, pero al hacer el primer disco quisimos meter otros ritmos que definieron para siempre ese perfil, recordaba Acho en la misma nota. Para Solá, el salto de géneros es de lo más natural. Hoy en día es raro hacer un disco con 12 temas del mismo género, sobre todo cuando uno no quiere hacer un homenaje al pasado, sino proponer algo nuevo. Ahora vamos a escuchar otra versión. Esta vez es un tema de Tom Waits llamado Russian Dance, o Danza Rusa, publicada originalmente en 1993. Continuamos escuchando Antihéroes y Tumbas, de La Chicana. Thank you.

mí, ¿quién estaría junto a ti? Allí, Lili Marlene, allí, Lili escuchando Larga Duración, la discoteca de Radionauta. El idilio eterno entre la música y la radio. Europa, la canción que acabamos de oír, es significativa en algunos sentidos para La Chicana. En principio porque en aquel continente fue que se conocieron Acho Stoll y Dolores Olá, quienes además de formar el dúo esencial de La Chicana, son pareja. Lo curioso es que en Buenos Aires, durante su infancia, vivieron a una cuadra de distancia. Pero fue en Madrid que sus vidas se cruzaron. Europa, además, fue el lugar donde los nuevos grupos de tango, entre ellos La Chicana, fueron refugiándose a inicios de la década de los 2000, cuando la crisis social y económica arreciaba en la Argentina. Como sucediera con el tango clásico, las nuevas generaciones del tango también recibieron primero la aprobación del público europeo para después ganar espacio en Buenos Aires. Ahora, para continuar con nuestro disco de hoy, escucharemos otra versión incluida en el álbum. Esta vez, La Chicana reinterpreta La cerveza del pescador Schiltigheim, un poema de Raúl González Tuñón que Tata Cedrón musicalizó para uno de los discos de su cuarteto. Continuamos escuchando Antihéroes y tumbas de La Chicana. Que amemos Carcassona y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones. Las islas en donde los canacas comen plátanos fritos, y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ángeles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para dar y un milón, tener un corazón ligero, vale decir amar a todas las mujeres bellas. Vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera o en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio, para que a cada paso una mañana o una emoción o una contrariedad nos reconcilie con la vida pequeña y su muerte pequeña. Para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Aubervilliers una mañana, con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, es necesario no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. cuando quedan suspendidas. En el pueblo, para ahorrar en nafta, iban juntas al penal. Tenía tres amigos y varios enemigos que habían aprendido a dejarlo meditar, porque si se enojaba podía hasta matar. De chico se encerraba en su propia cabeza, miraba un punto fijo, buceaba en su dolor, donde estaba la herida para poder curarla. No había psiquiatría para un chango salvaje, se lo llevó a la cárcel, su cárcel interior. Cantor sin sentimentalismo contaba su derrota, su vida Martín férrea de irónico sabor, de vinos y de sangre, fantasmas y traición. Y no estudió derecho, no iba a la biblioteca, la espera atolondrada no era para él. Salió del laberinto por la parte de arriba, las novias lo ayudaron, durmieron al guardián, después de una noche que nunca va a olvidar. Una negra tres cuartillos de frijol que te prestamos, una negra tres cuartillos. platillos de maíz que te invitamos, 5 pesos de una funda, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además de los 2000 que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¿Qué patrón más sinvergüenza? Todo mi maíz se llevó para su maldita hacienda. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde está el mes que te toca? Yo le respondí muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. Me dijo mi prenda amada, no trabajes con ese hombre nomás, nos está robando. Déjate ya de prejuicios, anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no vea nuestra familia que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones. Mejor métete a gradista, anda con el comité, que te apuntan en la lista. Que no ves a tu compadre, a su hermano y a su yerno, tan sembrado, tan a gusto, tierra que le dio el gobierno. A la mierda con el cura, que vaya el patrón al cuerno. ¡Viva la revolución! ¡Viva el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Llegando al final de nuestro disco de hoy, acabamos de oír a La Chicana reinterpretando El Barzón, una canción típica de la Revolución Mexicana que lleva la firma de Miguel Muñiz y que fue popularizada por la cantante Amparo Ochoa. En esta versión se luce una vez más la particular voz de Dolores Solá, una cantora tal vez no tan técnica, pero con un timbre de voz muy personal y una presencia en la canción que equivale a su fuerte impostura escénica. Solá se siente cómoda en varios géneros, una virtud que la distingue de otras cantoras de tradición popular actuales, aunque quizás su garganta no tenga la potencia para, por ejemplo, cantar sobre una orquesta de tango típica. Este disco fue grabado mayormente en los estudios Ion de Buenos Aires y fue arreglado y producido por Acho Stoll. Acho también fue el principal ejecutor de las músicas que componen el trabajo, haciéndose cargo de casi todos los instrumentos de cuerda y viento del disco, incluso el bandoneón, que tocará en el instrumental que sigue y que abre el último bloque de nuestro programa. Presentamos hoy, en larga duración, Antihéroes y Tumbas, de La Chicana. En el planeta del abasto,

una cita con el desatino, que es el destino sumado al vino. Me fui como una moneda. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin.